Se siente bien, contigo baby yo me siento bien, bien. Si tú te sientes bien, olvídate del mundo tú también. No te vayas en sentimientos, no me hable de amor, no estamos en eso. No estamos en eso. Mi corazón no quiere sufrimientos, yo solo ando buscando. Chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha. En sentimientos, no me hable de amor, no estamos en eso. No estamos en eso. Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando. Chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha. Yo quiero. Chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha. Tú quieres. Chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha. Yo quiero. Chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha. Tú quieres. Chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha. En sentimientos, no me hable de amor, no estamos en eso. No estamos en eso. Mi corazón no quiere sufrimientos, yo solo ando buscando. Chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha. Tú quieres. Chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha. Yo quiero. Chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha. Y tú quieres. Chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha. Y yo quiero. En sentimientos, no me hable de amor, no estamos en eso. No estamos en mi eso. Corazón no quiere sufrimientos, yo solo ando buscando. Chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha. Yo quiero. Chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha. Y tú quieres. Chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha. Y yo quiero. Chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha. Tú quieres. Chucha, chucha, chucha, chucha, chucha. Yo quiero. Chucha, chucha, chucha, chucha, chucha, chucha.